Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Vuelta de este espacio, de este segmento que le robamos al tiempo y lo podemos poner en el pasado, lo podemos tener en el presente y también nos sirve para el futuro. Esto es Paraguay Vive, Ángel Fernández Yesman, Vuelta 61. Hoy es el día miércoles 20 de julio del año 2016, el día de la amistad, entre los pollos que están en guerra con los cocineros. Así viene la mano, como diría La Rebelión en la Granja, que el documento crítico que hizo George Orwell. Y bueno, y estamos en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente y nos da coherencia Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y está Luciano Arruga y está Franco Zárate. Y mientras estén acá, es como que nos invitan a recordarlos, a no olvidar que hay crímenes que se cometen y que son constantes. Hasta que no se cierra el ciclo de la justicia, donde se encuentre la verdad real o la verdad verdadera, no la verdad del relato, mediante pruebas contundentes, indicios fehacientes y posibilidad de que exista el debido proceso, son heridas abiertas. Los desaparecidos, los hijos apropiados, los asesinados por el gatillo fácil, los muertos en vida del Paco, del negocio, del mega negocio de la droga y del super mega negocio de los ares antidroga. Y constantemente tenemos nuevas historias, vulnerables, poderosos. Y mientras los pollos discutimos entre nosotros, los cocineros afilan las cuchillas. Y ahora vamos a ver por qué decimos esto. Somos Paraguay Vive, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles, hoy en vivo, de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y, como decíamos, para contextualizar, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. El magno objetivo de estas sagas de banqueros internacionales lo enunció perfectamente uno de sus máximos exponentes, David Rockefeller. De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de las élites. Trump, Macri, Cartes, Temer. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de ficción? ¿Hablamos de verdades? Después dicen, ningún medio de comunicación... David Rockefeller fue el conspirador mundial por excelencia, el rey de los cenáculos ocultos. A sus órdenes trabajaron los agentes secretos de la CIA, el MI6, el Mossad y especialmente la Interpol, que es obra suya. Y así vemos cómo tenemos que enlazar las deliberaciones del Club Bilderberg, de la Fundación Libertad, aquí en Latinoamérica, de la Fundación FAES, de Aznar, Alianza Transatlántica de la Derecha, que planificó y expuso públicamente en el año 2008 los planes que tenían para la Argentina y para toda la región, volteando a todos los populismos ideológicos que derivan en estados fallidos, de acuerdo a la definición de ellos. Después tenemos algo más. Poderoso integrante del Club Bilderberg aboga por la creación del ejército global. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, una de las figuras más poderosas del Club Bilderberg, Henry Kissinger, aboga por la creación de un ejército mercenario global para luchar contra el terrorismo. Casualmente, en Brasil, casualmente, como partícipe necesario, aparece una facción definiéndose como del ISIS, del Daesh, del Ejército Islámico, del Estado Islámico, en Latinoamérica, dándole pie a que los pactos internacionales que mantiene Estados Unidos con las Fuerzas Armadas del Sur, especialmente su plan de dominio para la región sur, tengan la excusa para desplegar sus fuerzas. Y mientras los pollos discutimos, los cocineros afilan el cuchillo. El ministro de Defensa de Paraguay, Diógenes Martínez, sostiene que fortalecer la cooperación entre Paraguay y Estados Unidos es fundamental para la calidad de las fuerzas militares de ese país. El general de división de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Gary W. Kiffy, comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts, visitó al ministro de Defensa de Paraguay, Diógenes Martínez, el pasado 9 de junio en Asunción. Durante su visita, el general de división ratificó la voluntad de Estados Unidos de seguir cooperando con ese país sudamericano. Y entonces, decíamos que mientras los pollos discutimos, los cocineros ya tienen los cuchillos afilados. Y Macri estableció bases militares en la Argentina, con el mismo ingreso, el mismo estatus que tienen las bases militares en todo el mundo, donde son personas, los que vienen dentro de ese estatus, los soldados, los militares o los asesores militares, con un estatus diplomático, o sea que pueden cometer cualquier tipo de crimen en los países y no pueden ser juzgados por estas leyes. Y ahora sí, vamos a ir un poquitito con unos audios que hemos recogido en Asunción del Paraguay con el doctor Lescano Claude, y después también tenemos su opinión y su voz luego de que hicieran la toma pacífica de la sala de audiencias del juicio oral. Pero primero vamos a recordar qué dice el pueblo paraguayo en las calles. Dentro del Código Procesal Penal en Paraguay, si una persona se presenta a hacer un reclamo sobre una propiedad, ¿se le exige el título de propiedad o la legitimación para querellar o para actuar en un expediente? En este caso, este propietario, sí, propietario de tierras lindantes con la tierra en la cual sucedieron los hechos, había hecho un juicio anterior de usucapión, un juicio fraguado. Por lo general es un juicio que dura bastante tiempo, pero en 6 meses, posiblemente con irregularidades respecto de los magistrados que intervinieron en el caso, logró la usucapión del inmueble, es decir, que se reconociera su propiedad sobre ese inmueble. Pero ese juicio en primer lugar no está terminado, ¿verdad? Hay cuestionamientos respecto de la resolución que se dictó en el juicio de usucapión. Surgieron otros documentos también que demuestran claramente que no es algo que haya adquirido Riquelme por la ocupación durante el tiempo, sino que es un inmueble que pertenece al Estado paraguayo. O sea que no hay una sentencia firme respecto a la usucapión, pero el juez interviniente en el tema de Curubatí lo toma como sentencia definitiva y asume que el propietario es Blas Riquelme. No, yo creo que hoy ya las acusaciones de asociación criminal y la acusación de invasión de inmueble ajeno son dos acusaciones, dos hechos punibles, supuestos hechos punibles que ya tienen muy poca, es decir, nula sustentación. Creo que el juicio está más orientado al homicidio doloso que inicialmente era en grado de tentativa. Y después, en sus alegatos, el Ministerio Público convierte en homicidio doloso consumado, que también es otra grave irregularidad, ¿verdad? Porque la defensa indudablemente se orienta a un homicidio doloso en grado de tentativa inicialmente, pero después, cuando concluye el juicio, supuestamente lo que la acusación era de homicidio doloso consumado, pues respecto de lo cual no se pudo ejercer cabalmente la defensa. Creo que es un grave error en que incurrió el Ministerio Público. Una pregunta, por la diferencia, o sea, nosotros venimos de Argentina, hay un código procesal penal, pero calculo que las pautas deben de ser la misma. Para determinar un hecho punible criminal, no hay que identificar el hecho en sí, en qué circunstancias se cometió, cuáles son las pruebas de que verídicamente hubo un homicidio, quién lo cometió, o sea, la circunstancia de tiempo, lugar y forma. Sí. Acá es igual. Sí, sí, sí. ¿Y cómo funciona eso acá? Porque, le digo, hay un primer forense que declara que él extrae balas de grueso calibre, especialmente del cuerpo del primer subcomisario que muere, el subcomisario Erben Lovera. Y después resulta que aparece un segundo forense que dice que extrajo balines, sí, de que podrían ser de escopeta. Y ahora le redondeo la pregunta. No se exhiben las municiones ni se hizo pericia forense fehaciente. Se hizo una inspección y un informe a mano alzada, como quien diría, del estado en que estaban los cuerpos. Al no haber pericia forense y al haberse apropiado de la escena de las pericias el fiscal, esto no se pudo haber cometido un fraude procesal implantando balines en los cuerpos de los ya fallecidos. Todo eso que está afirmado es absolutamente cierto, es así exactamente. Esas irregularidades son las que determinan que lo que aporta el sustento de la posición del Ministerio Público sea sumamente endeble. Por todas esas irregularidades, es decir, una inspección que se hizo de los cuerpos en Curuguaty y luego otra aquí cuando se trajeron los cadáveres aquí a Asunción, esa diferencia entre las balas que tenían los cuerpos, placas radiográficas que desaparecen. Hay una serie de irregularidades que echan por tierra la seriedad y la sustentabilidad de lo que afirma el Ministerio Público. Indudablemente no se ha probado, como estaba afirmando, no se ha probado que una persona determinada haya disparado tal arma y que haya causado la muerte de tal persona. Es decir, eso no está determinado en ninguno de los casos, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, los dos principales acusados, Rubén Villalba y Luis Olmedo, que tienen respecto de los cuales se piden las penas más altas, no se ha determinado eso, que es esencial, ¿verdad? De lo que estaba hablando antes, de que no se tiene la certeza de que ellos hayan disparado determinadas armas y producido la muerte de determinadas personas. En particular, la de Erben Lovera, hay una divergencia en cuanto a los informes de los médicos forenses, dos informes diferentes, elementos, por ejemplo, las placas radiográficas que han desaparecido. Es decir, hay una serie de irregularidades que impiden que se pueda sostener que tal persona cometió el hecho punible de homicidio doloso consumado. Por ejemplo, eso no tiene. El tribunal de sentencia no tiene elementos de convicción para afirmar eso, para tener la certeza, verdaderamente el tribunal de sentencia tiene que tener certeza al respecto. No tiene que haber ninguna duda razonable respecto de que de la muerte y que esa muerte fue causada por una persona determinada. Y eso no tiene el tribunal de sentencia. Y obviamente no puede entonces basar en algo una sentencia condenatoria. La imposición, en este caso, se pide de 25, de 30 años de penitencia, no tiene cómo sustentar esa condena a una pena de privativa de libertad de tantos años. Y para bueno, yo sé que es pesado, es denso, pero para los que están interesados en saber cómo se mueve una justicia en la impunidad como regla, y para que aprendamos lo que viene acá para la Argentina, porque ese es el modelo que ya está importado y que ya se está aplicando en la República Argentina. Este que escuchamos no es un improvisado ex ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, el doctor Luis Lescano Claude, una eminencia del derecho en Paraguay, y lamentablemente sus presunciones de que primaría la cordura lamentablemente chocaron contra la pared de la impunidad. Y ahora vamos a escuchar un cortito, porque al escándalo de la lectura de las condenas, un grupo de los profesionales, abogados y acompañantes y familiares de los procesados tomaron la sala de juicio oral. Y esto es lo que decía el doctor Claude en un momento en que sale de la ocupación. Dentro de una sala de... O sea, lo que me está diciendo es que la actitud de los abogados defensores fue una patoteada. No, doctor, es lo que, por eso le preguntaba si usted tiene o no redes sociales, porque es lo que desde algunos sectores están diciendo y están reclamándole a usted en lo particular. Bueno, yo estoy plenamente convencido en cuanto a las actitudes que adopté el día de la lectura del fallo. Realmente fue una consecuencia de una profunda indignación por el fallo, por el inicio de la lectura de la parte resolutiva del fallo, en que ya se declaraba culpables a los 11 campesinos enjuiciados. Y con eso ya se indicaba la línea del tribunal de sentencia, que seguía al pie de la letra lo que había propuesto el Ministerio Público. Yo creo que hay situaciones en que uno tiene que manifestar la indignación que le producen determinadas actuaciones de órganos jurisdiccionales. En este caso, el tribunal de sentencia indudablemente desprestigia, denigra con su actuación al Poder Judicial. Y creo que esa reacción es lo mínimo que una persona que si uno pretende tener una coherencia, es lo mínimo que se puede hacer. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Así es. Coherencia e indignación. Se lo pudo ver al doctor, una persona mayor, a los empujones con los policías que pretendían retenerlo. O sea, fue una lucha cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de un ministro de la corte, no es una persona acostumbrada a esto, pero fue tal la injusticia que se cometió, que así lo expresaba, ¿no? Y para redondear, el ministro de Defensa del Paraguay, Diógenes Martínez, durante el gobierno estronista fue apoderado honorífico del Partido Colorado, que era el sostén de Stroessner, y también fue juez penal y fiscal general, que era el que le daba legalidad a los crímenes, latrocinios y torturas y barbaridades que hizo el gobierno de Stroessner y que aún siguen cometiendo sus discípulos. Eladio Loizaga, canciller del Paraguay actualmente, siempre estuvo en la Cancillería, participó en la época de Stroessner dentro de la Cancillería como empleado encargado de identificar a las víctimas del Plan Cóndor. Con eso estamos lidiando, de eso se trata Paraguay. Y vamos a escuchar un recortecito de otro de los abogados, el abogado Azuaga, en el momento en que había una reunión en la plaza esperando al otro día la sentencia que se iba a dictar. Bueno, acá estamos con el doctor Víctor Azuaga, uno de los defensores de los campesinos que están siendo enjuiciados por la masacre de Curuguaté. Él realizó el alegato de la defensa la semana pasada y acá estamos frente al Palacio de Tribunales en el Aguante esperando la sentencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la audiencia de Radio... Radio La Retaguardia. Radio La Retaguardia de Buenos Aires. Así es. Doctor, queríamos saber cómo está viviendo usted en lo personal esta espera. Nosotros estamos esperando la sentencia para el día de mañana, ¿verdad? Y para nosotros tiene que ser la absolución o nada, ¿verdad? Porque la fiscalía ha presentado acusaciones en base a nada. Las pruebas que ellos han agregado no constituye una responsabilidad en cuanto a que nuestros procesados fueron los que participaron en el hecho punible. El tribunal no tiene salida de absolver a los procesados si lo contrario ya se expone a anular su propia sentencia. ¿Por qué? Porque la fiscalía hizo una ampliación de la acusación y eso se hizo fuera de plazo. Y también no corrió traslado a la defensa, eso invalida el proceso, ¿verdad? Ya que una nueva calificación solo podría hacerse en base a una defensa, o sea, contrarrestar la nueva acusación de la fiscalía. Acá la fiscalía presentó acusación en base supuestamente a una teoría de la lectura de la mente, en el cual la fiscala interpretó la mente de dos procesados y dijo que le individualizó y lo encontró ellos como responsable. Entonces estamos en una acusación ridícula, ¿verdad? Porque esto agrede a la propia inteligencia, ya que ellos no pudieron demostrar a través de los testigos, de los casi 200 testigos que vinieron a declarar, ninguno ha dicho: yo he visto a fulano estar disparar, yo he visto a fulano caer, yo he visto a fulano vestido y empezó a disparar. Jamás ellos dijeron. Y otro es que ellos, la fiscalía, presenta una acusación en base ideológica. La propia fiscalía dice que esta sentencia sea ejemplar para que ninguna otra organización intente igualmente hacer lo que ellos hicieron. Acá no podemos, como Ministerio Público, ellos no podrían hablar de esa forma, ya que una institución que debe acusar, pero debe acusar en base a la objetividad. Si ellos salen de ese esquema, ellos están cometiendo un hecho de persecución a inocentes, y eso justamente es lo que está pasando acá. Así es la cosa, eso decía Víctor antes de la sentencia, y vemos que luego de la sentencia termina sumariado él y sus colegas. Vamos a escuchar qué decía al momento de este nuevo acto de prepotencia de la impunidad del régimen neoliberal de justicia. Roberto Austen. Estamos acá en la sala de juicio orales donde se ha tomado esta oficina por parte de una veintena de personas. Vamos a escuchar lo que está diciendo Víctor Azuaga, está protestando. Vamos a ver lo que dice. Permiso. A las 10 de la mañana me llama por teléfono para que yo me constituya para notificarme. Ellos saben dónde ubicarme, ¿verdad? Y ellos me dicen que me da un plazo para que yo me presente y retire la notificación del sumario administrativo. Esto no puede ser. Inclusive tengo el mensaje porque por faltar respeto a la fiscala Liliana Alcaraz. Entonces el juez de sentencia decidió nuevamente remitir mi antecedente y rápidamente la corte, a través de la presidencia, deciden abrir nuevamente un sumario. Entonces aquí vemos claramente la injerencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, porque ella como rápidamente pudo resolver eso, si ayer nomás la sentencia y hoy amanecemos con este sumario, ¿verdad? Es una forma arbitraria de esta del proceder del Poder Judicial. Aparte de usted, ¿a quién la afecta o no en el sumario? Bueno, lo que yo escuché en la conferencia de prensa, que íbamos tres, los nuevos sumariados, ¿verdad? El doctor Lescano Claudes, y como así también el colega Amelio Cisco. pero el que está confirmado soy yo, porque me llama hoy a las 7 de la mañana para que yo me presente en la superintendencia para retirar mi notificación de sumario. No me voy a presentar, ellos saben dónde ubicarme, yo estoy acá, y si ellos quieren entregarme el motivo de del nuevo sumario, te lo estoy esperando acá, y aprovecho este medio. ¿Cómo? No, lo de la intención de la corte es cancelar la matrícula a todos los defensores, y eso es irregular. Entonces acá está mano de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque desde el primer día que ella asumió amenazó luego que iba a cancelar toda la matrícula, iba a sancionar a todos los abogados chicaneros, y nosotros no estamos haciendo chicana, nosotros estamos, y eso es una medida tomada por la Corte Suprema de Justicia. Dice que se prohíbe la entrada de alimentos y de agua en este recinto, inclusive mate y otros, ¿verdad? Pero gracias al auxilio del Mecanismo Nacional de Tortura, ellos nos han traído en este lugar. Sí, señor. Sería por el comportamiento inadecuado de los abogados durante el dictamiento de la sentencia, es lo que decía Víctor Azuaga. ¿Pero y son todos o solamente Azuaga y Aguayo? Según él decía, también afecta al exministro de la Corte, Luis Lescano Claude. Así decía Víctor Azuaga, son tres los abogados que están en la mira. Que serían Aguayo, Lescano Claude y Azuaga. Víctor Azuaga. Sí, señor. Gracias Radio Neanduti, por la verdad que están cubriendo hasta Humberto Rubín, una persona que nadie puede calificar de progre o de izquierda, también está metido en este tema y a favor. Vamos a escuchar un segundito de un ratito ahí de un señor, después que se leyó la sentencia y la gente, estábamos todos bastante enojados y con la justa indignación y la rabia que da que no solamente se comete una injusticia, sino que te la refrieguen en la cara. Apareció un señor ahí muy mayor, muy peticito, y se metió en el medio de la multitud y empezó a tocar, y la gente empezó a bailar alrededor de él como si fuera el clarinete mágico. Vamos a escuchar esa polquita, que es cortita. Y la verdad que eso también forma parte de la cultura del Paraguay, ¿no? En el medio del dolor, de la rabia, de la impotencia, también hay que inventarle fuerza. Y bueno, y para eso sirvió, ¿no? Esta música ahí en el medio de la marcha significó una gran fuerza para todos. Y en este caso, nosotros insistíamos que hay personajes de la masacre de Curuguatí que tuvieron un rol preponderante, en este caso, como para ir armando este rompecabezas. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué se enteró? ¿Qué supo? ¿Qué no supo Fernando Lugo, que era presidente? Su jefe de gabinete, López Perito, que ya habló. Y bueno, acá tenemos un audio que se levantó también, creo que es Radio Monumental, también de Paraguay, que le hizo justamente muy buenas preguntas al presidente Fernando Lugo. La verdad que es muy interesante escucharlo. De caso Curuguatí, la sentencia que emitió el Tribunal de Sentencia. Pues dos cosas, ¿verdad? Hay un proceso que no es ninguna novedad decir que con muchas falencias, con muchos errores, con muchos vicios, que fue unilateral. Nadie puede decir que no se ha hecho la investigación de manera global, estructural, de todos. Sobre un hecho que hoy día por lo menos se ha convertido en el hecho fundamental del país, de acontecimiento país y a nivel internacional también. Me llama la atención varias cosas. En primer lugar, ¿verdad? Que quizás por cuestión metodológica se lee la sentencia y después los argumentos. ¿Queremos escuchar los argumentos? ¿Si ameritan realmente este tipo de condena? Para después evaluar más seriamente lo que ha sido el proceso de investigación, el proceso también que le ha llevado a la imputación, el proceso que le ha llevado a la condena por este tribunal. Para mucha gente, seguramente que, y para mí también, hubiera deseado que hubiese sido mucho más transparente, con muchos más elementos que no estén perdidos en el proceso, en el camino. Hoy mismo sale por los medios de prensa y por la opinión de otras personas que tuvieron una directa participación y que nunca fueron llamados, por ejemplo, a aportar datos. ¿Cómo tiene, por ejemplo? Julio Colmán, por ejemplo, que estuvo ahí en el lugar del hecho, recogió un montón de evidencias que nunca fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué cree que no fueron llamados? Quizás por negligencia o por la investigación unilateral, como decía. Es que se ha investigado algunas partes. Ahora, usted y el ministro del Interior en aquel entonces, Carlos Irizola, y el comandante de la policía, ¿tampoco fueron llamados a declarar por la fiscalía en algún momento? Por este caso no. ¿Usted no aportó, digamos, en este momento, cuando estuvo en la presidencia? ¿Qué dato obtuvo del caso Uruguay? No, muy poco. ¿Hoy tuvo una semana o más? En esta semana no obtuvo nada. Muy poco. Fue una semana con acontecimientos y con otros intereses aquí mismo, incluso en el Parlamento, otras informaciones de la reunión internacional que había en ese momento en Río de Janeiro, que vinieron aquí. Ustedes saben muy bien todos los, si se suman todos los acontecimientos que se dieron en esa semana, ¿verdad? Y yo creo que la responsabilidad grande de poder también aportar datos que puedan iluminar el acontecimiento son los que hicieron la investigación. Nosotros hemos propuesto una investigación de gente notable, de gente que realmente pueda, sin tomar partido, una comisión de notables, como decíamos, que hoy de nuevo reflota eso, incluso desde la Comisión de Naciones Unidas. ¿Esa sentencia es para justificar el juicio político Yo creo que con esto se cierra un capítulo, pero no se cierra el acontecimiento del proceso. ¿Usted considera también, al igual que otros senadores del Frente Guasú, de que fue la masacre de Curuguaté fue para destituirlo del cargo de presidente de la República? Yo creo que fue uno de los elementos y uno de los capítulos, uno de los motivos de aspiración más fuerte y de más peso. Así como se llaman las cosas, ¿usted cree que el presidente Cárdenas estuvo detrás de todo de la masacre? Yo no le investigué a Cárdenas en este hecho, ¿no? Ahora, en ese momento también usted como comandante en jefe, ¿dio alguna orden directa al ministro del Interior en el caso Curuguaté? ¿Cuáles eran sus instrucciones para en el caso de Curuguaté, que en ese momento era la invasión? Especialmente con el comandante, la invasión, nosotros hemos hecho para 60 desalojos sin ni una gotita de sangre derramada. Se creó un protocolo de trabajo conjunto de la policía y la fiscalía. Se ha hecho más de 60 desalojos. Nosotros no esperábamos realmente que hubiese tenido este desenlace con estas características y con esos resultados, ¿no? Lastimosamente se dio, todos lo lamentamos, ¿verdad? Pero también hay indicios y creemos que puede haber elementos extrajudiciales que también ahí tuvieron participación. ¿Cómo que, por ejemplo, Y eso indica que, por ejemplo, las evidencias que vamos a presentar el lunes, me gustaría estudiarlo y verificar. Hoy mismo estábamos evaluando con un grupo, ¿verdad? Las balas que llevaban estos policías, ¿de qué eran? ¿De la escopeta vieja que tenían los campesinos o de elementos extrajudiciales? Ahora, ¿y cuál fue su instrucción como comandante jefe al comandante de la policía en aquel momento? De investigar, de clarificar. Eso después del hecho, pero durante la invasión, digamos, era una... Normal, porque 60 desalojos hemos hecho pacíficamente. Y la invitación es que se haga como se han hecho los demás, teniendo en cuenta el protocolo, teniendo en cuenta la manera pacífica como se han hecho los desalojos anteriores. Y bueno, esa fue la indicación que siempre damos. ¿Sí? No, no, no, no, los jueces van a poner. El lunes. Van a ver, a las 11 de la mañana. Vamos a estar muy atentos. ¿Qué tema de la comisión especial que quieren plantear, señor? ¿Quién estaría dentro de la comisión? Porque el presidente dijo que ¿sí? hay intención. Hay una falla hay una... Un planteamiento, una sugerencia que se hace a la presidencia, de gente, incluso a nivel internacional, que se está seguramente sondear, y se dejó... Se planteará seguramente como una resolución para el plenario, y si el plenario decide, se va a estar adelante. ¿Se recurriría a Garzón, que es uno de los que más ha llegado a los... Podría ser uno, podría ser, pero no sé. Eso queda a cargo de la presidencia. No, ¿no usted se queda en la Comisión de Asuntos Constitucionales como titular de esa comisión? ¿O no, todavía no creo que será Aurelio Ferrer, nuevo presidente. ¿Y usted presidirá? Sigue la misma comisión. Sigue la misma comisión. ¿Pero presidirá otra comisión? Estaría con el señor Bando en Conaderno, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Pero como presidenta o todo? Si Dios quiere, y la Virgen permite. ¿Qué falta, senador, por eso es que todavía no se conformaron las comisiones? ¿Qué está faltando? Nada, ahora creo que la resolución se la va. Esta mañana. Bueno, ¿el tema del crédito va a ser la vista? Bueno, ese era Fernando Lugo, presidente de Rocado, con... tal vez como una consecuencia o como un motivo directo de la masacre de Curuguaty. Yo la verdad que le creo, no, o sea, creo que le tiraron la masacre de Curuguaty como le tiraron los aprietes económicos y tantas otras cosas, como 24 pedidos de juicio político desde que asumió. O sea, fue un gobierno, el de Fernando Lugo, que duró poco, esbozó cosas muy buenas, no las pudo concretar del todo, pero dejó la simiente y tal vez, ¿por qué no? Si enlazamos los programas anteriores, estamos armando el rompecabezas. Nos faltaba esta parte, la mirada desde adentro del Palacio López, del Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se vivió en las esferas de poder? Cabe aclarar que lo que estaba hablando el presidente Lugo sobre la constitución de una comisión de investigación, el Senado lo rechazó in limine, o sea que ese proyecto se quitó, y bueno, y ahora vamos a ver qué termina, porque en el entretanto, y si recordamos las palabras también del senador Sisto Pereira, que pasamos en el programa especial sobre la masacre, sobre el juicio de la masacre de Curuguaty, él nos hablaba de recurrir a instancias internacionales, y acá vemos que se está buscando un nuevo camino. Víctor Azuaga también dijo, el abogado que escuchamos anteriormente de la defensa de los imputados por la masacre de Curuguaty, afirmó que recibió la información de que el Senado presentaría una acción de inconstitucionalidad en relación al juicio. Usarían esta estrategia legal. ¿Por qué? Porque desde la asesoría jurídica del Senado, al presentar esta acción de inconstitucionalidad, fundamentado en la gravedad institucional que tiene las falencias y las irregularidades cometidas durante este proceso y durante este mediado, o sea, que se termina de concretar con el Tribunal de Sentencia. Esto quiere decir que podría interrumpirse la sentencia y se va a otro lado el juicio, habría que empezar todo desde foja cero. El abogado no especificó cuáles serían las causas, se la estoy diciendo yo en este momento, que ya recibimos la información, es la gravedad institucional que tiene este proceso, irregularidad, este juicio amañado y esta locura. Y vamos con un segundito, un par de minutitos, aunque sea de Manu Chao con el desaparecido, y después lo tenemos a Ricardo Canese, que también esbozó la estrategia que se está llevando adelante. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido volando. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido. me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Prepara sobre cobrança, no lance lateral, bate o Ronaldo entregando na frente para o domínio do Juninho. Juninho vira para o Luizinho, daí para Clemenceu. Rei da raça do Vasco domina. Quando me buscam, nunca estou. Quando me encuentran, yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? Al 21, ¿cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido, ¿cuándo llegaré? Perdido en el siglo, ¿cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Y tenemos que seguir caminando, porque en el camino está la llegada, dicen. Y se vivieron cosas intensas en esta, en este nuevo hecho dramático de esta masacre de Curuguatí. Y se dio un punto de unidad de sectores que convergieron en un punto, el decir basta. El decir basta, y el decir basta de una manera bastante racional, bastante organizada, y bastante promisoria, digamos. Y en el momento ese de la plaza, mientras esperaba la sentencia, tuvimos la oportunidad de hablar con el compañero Ricardo Canese, quien es diputado del Parla Sur por Paraguay, por el Frente Guazú, y que es un gran luchador, ex víctima de la dictadura, compañero víctima también, y que la verdad que planteó cosas muy, muy importantes, especialmente por la incidencia y la proyección internacional que toma esto al estar ya presente dentro de la agenda de trabajo del Parla Sur para ser investigado. Este juicio amañado y tramposo que representa el avance del neoliberalismo contra las formas de vida humana que queremos preservar. Bueno, vamos con este cortito, también tuvimos que cortar, pero bueno, ahí va, Ricardo Canese en la plaza mientras se hacía el aguante por el tema de la sentencia. Estamos en el programa Paraguay Vive de Radio La Retaguardia, Buenos Aires, Argentina. Estamos con el ingeniero Ricardo Canese, diputado del Parla Sur por la República del Paraguay, quien ha hecho presentaciones y denuncias respecto a este escandaloso caso que es el juicio de la masacre de Curuguaití. Buenas tardes, señor. Es una satisfacción hablar con ustedes sobre, y nada menos que sobre este caso tan importante. Bueno, yo primero le puedo decir de que yo he asistido varias veces al juicio oral, o sea, no es que me contaron o leí, sino que asistí personalmente, asistí también a la reconstrucción de los hechos y me interioricé aparte del caso. O sea, acá hay una situación extremadamente grave de violación de derechos humanos, porque primero, para ir señalando casos concretos, primero no se investiga quién asesinó a los 11 campesinos. Si se investiga, ¿a quién asesinó a los 6 policías? Entonces allí ya hay una justicia parcial, que eso está prohibido por nuestra Constitución. La justicia debe ser imparcial. Entonces ese es un primer problema grave, ¿no es cierto? La falta de imparcialidad. En segundo lugar, en el caso de las únicas muertes que se investigan, que son las de los 6 policías, yo asistí personalmente cuando el forense, el médico que levantó los cuerpos, claramente dijo que fueron asesinados con armas de grueso calibre. Perdón, ¿usted se refiere al Emir o a Irala? A Irala. Irala, que, ojo, yo, y voy a decir, no es para hablar mal de él, sino para situar qué persona es. Cuando él declaró, se declaró admirador de la dictadura sionista. O sea, no tiene ninguna simpatía por el movimiento campesino. Entonces hay que entender y valorar sus palabras, porque si fuera, digamos, un admirador de la lucha campesina o lo que sea, uno puede decir, bueno, esta persona puede estar tendenciando su opinión. No, él se declaró orgulloso de haber recibido una condecoración del mismo Alfredo Stroessner. Así, en medio de la declaración, que no tenía nada que ver, pero lo dijo, ¿no? Y yo lo escuché, ¿no? Es que me contaron. Yo fui testigo de esa declaración. Entonces, proviniendo de una persona de ese tipo, tiene mucho más valor. Para más, fue la primera persona que inspeccionó los cuerpos. Una persona además ya de 60 años, en torno a 60 años, ya con suficiente experiencia en este tema. Y él fue categórico, estos fueron muertos por armas de grueso calibre. Entonces, ¿los campesinos tenían armas de grueso calibre? No. Entonces, ¿cómo se inculpa a gente? Es como que alguien muera de un hachazo y yo investigo a gente que tenía revólveres. No, si la persona murió de un hachazo, los responsables pueden ser quienes tengan un hacha, no quienes tengan un revólver en el momento de los hechos. Bueno, entonces, en el momento de los hechos, los campesinos no tenían armas de grueso calibre, la policía no encontró armas de grueso calibre y, sin embargo, la fiscalía les imputa. Entonces, es un hecho extremadamente grave. Después hay otros hechos, como que no se hizo la autopsia, justamente porque obviamente si fueron muertos con armas de grueso calibre, es probable que esos proyectiles de grueso calibre iban a estar en los cuerpos. No se hizo la autopsia, no se hizo siquiera la necropsia que pidió la defensa. Vale decir, es un juicio extremadamente grave porque hay una intencionalidad de la Fiscalía, del Poder Judicial paraguayo, de incriminar a inocentes, de convertirse prácticamente Poder Judicial y Fiscalía en abogados de los latifundistas de los poderes más nefastos de este país. Gente que inclusive, según el informe de Verdad y Justicia, ha acaparado 8 millones de hectáreas en forma mal habida. Entonces, para mí es lamentable, yo lo he denunciado en el Parlasur, he presentado varios informes, el último muy contundente, elaborado por las propias víctimas y abogados, donde yo he pedido que se constituya una comisión especial de investigación sobre este hecho, y bueno, vamos a estar a resulta de lo que hoy se decida la justicia. Si la justicia hace justicia, bueno, va a ser hasta una grata sorpresa y ojalá que sea eso. Pero si la justicia sale a favor de aquellos que no tienen ninguna razón, de aquellos que son los que deberían rendir cuenta a la justicia, bueno, allí entonces creo que en el Parlasur se va a activar una comisión de investigación. Y una pregunta más, respecto a los cambios políticos que podríamos denominar una contraofensiva neoliberal en la patria grande. Eso hemos visto algunas audiencias donde ha repercutido en el Parlasur. ¿Usted cree que en este momento existe un plafón o un apoyo como para investigar el abuso de los más poderosos contra los vulnerables en el Parlasur? Quizás no haya mucho ambiente en el corto plazo, pero la justicia finalmente triunfa. En la época de las dictaduras militares, y bueno, los militares parecían impunes, Stroessner, comenzando con Stroessner, Videla, Pinochet, bueno, finalmente llegó a todo el juicio de la historia y los derechos humanos. Así que aquellos que hoy impunemente están avalando, y si las fuerzas de derecha, por hablarlo de una, o partidarias del mercado y contraria a los derechos humanos, no investiguen y no se pronuncian adecuadamente sobre el caso Curubaté, bueno, eso después le puede ir contra ellos mismos. O sea, este es un caso demasiado flagrante donde acá sectores, inclusive empresariales de nuestro país, se han pronunciado a favor de la justicia, canales de televisión, lo que pasó ayer Canal 13, por ejemplo, de una forma contundente, entonces, y un canal empresarial, ¿no es cierto?, Última Hora, que es propiedad de uno de los empresarios más fuertes del país, también ha sentado postura a nivel editorial. Vale decir, si la derecha latinoamericana se alía no con el empresariado más responsable, que ya está tomando, en nuestro país está tomando postura en contra de la de estas injusticias tan flagrantes en el caso de Curuguatú, bueno, si toma partido por el latifundismo más retrógrado y violador de los derechos humanos, ellos sabrán, pero yo creo que yo voy a seguir insistiendo en el Parla Sur de que haya un pronunciamiento, de que efectivamente ese órgano al cual pertenezco fije postura ante lo que es un escándalo en nuestro país y en toda la región. Bueno, muy agradecido por su atención, ingeniero, y algunas palabras, si quieren, guaraní, para la migración que está en Argentina. Bueno, fuerza a la mitad, importante de Iña, Ñona y Lobo, la justicia de caso cua de Curubatú, la justicia o triunfata. Andas ahí una cuestión a lo mejor de este día, pero tarde o temprano la justicia o triunfata mantevo ahí. Muchas gracias. Bueno. Compañero de verdad, un capo, la verdad. Y vemos cómo esto, si unimos las piezas de este rompecabezas, creo que desde que empezamos con este ciclo, este segundo ciclo de Paraguay Vive, esta vez desde la radio La Retaguardia, donde la familia retaguardense nos acogió cálidamente, nos da un lugar, con afecto, como tenemos los que solidariamente tratamos de colaborar y mirar un poquito más allá de nuestra propia nariz y de nuestro propio bienestar. Si no fuera por los medios alternativos de comunicación, mucha de esta información, mucho de toda esta investigación, que tiene distintos actores, que tiene distintos gestores, y que unidos formaron el plexo jurídico de la defensa, que sirvió para qué, para poner en evidencia que el poder ostensible de la impunidad es grosero, y que se ejerce la impunidad y el poder como acá en la Argentina, de una manera obscena, de una manera escandalosa, de una manera violenta. Porque qué peor violencia que te pongan entre la espada y la pared, sin salida. Y mientras tanto, yo la verdad que hago un paréntesis en las palabras que dijo el compañero Ricardo Canese respecto a que la justicia llegó a Paraguay sobre el tema de la dictadura. Yo creo que lamentablemente es una gran deuda. Es una gran deuda que tenemos que seguir empujando para que más tarde o más temprano, o más temprano que tarde, esto se haga. Y por eso es importantísimo que este juicio de Curuguatú sea un punto de inflexión para cambiar la justicia y tengamos, aunque sea islotes, de jueces, abogados, fiscales, legisladores probos en el Paraguay, y que combatan contra la inseguridad jurídica que los condena a lo marginal, los condena al narco, los condena al contrabando, los condena a los programas de control social extremo, siendo compradores de material de represión y preparando soldados para matar a su propio pueblo, que es el mismo modelo que, como escuchamos al principio, está planteado como estrategia global. Y bueno, vamos a escuchar un pedacito, creo que un pedacito vamos a poder escuchar de una obra maestra que hizo el compañero Alberto Rodas también sobre el tema de los desaparecidos en Paraguay. ¿Dónde están? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Y lo seguimos buscando. Nos llegó acá una circular de Abuelas de Plaza de Mayo, justamente hablando del tema de desaparecidos y de no desaparecer. Desaparecidos en dictaduras, desaparecidos en democracia, desaparecidos laborales, desaparecidos sociales, desaparecidos hambriados, desaparecidos invisibles y desaparecidos vueltos a aparecer. Y desaparecidos buscados, queridos y encontrados. Mónica y el Negro. Hace 40 años, el 22 de julio de 1976, Mónica Delgado y Eduardo Corbalán fueron secuestrados de la casa en la que vivían con sus dos hijos. Mónica estaba embarazada. Seguimos buscando a su hijo nacido en cautiverio. Y los recordamos colocando una baldosa en la puerta de su casa. Esto va a ser el día sábado 30 de julio a las 11:30 en la avenida Avellaneda 411 de la ciudad de Buenos Aires. Y de paso, Cañazo, los que quieran colaborar, poner el cuerpo y poner algo más, existe el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar. Ahí te metes, ves cuáles son las últimas actividades, vas a encontrar muchos artistas hablando y diciendo por qué hay que apoyar a la acción de las Abuelas de Plaza de Mayo, para ver si algún día estos delitos permanentes nos traen algún tipo de satisfacción, o sea, encontrar a nuestros desaparecidos. Entonces te metes ahí y buscas un, hay un bannercito que dice donación, y ahí donde está la donación, este, te pones, fíjate a ver con cuánto puedes aportar, si querés, y si no, bueno, no importa, pero por lo pronto ubícalo y sabé que ahí podés hacer algo más que apoyar desde la tribuna. Y tenemos que decir, antes de irnos, tenemos un rap de Centroamérica, muy cortito, hay que escucharlo bien, pero es muy interesante, porque la verdad que todo lo que dicen todos los compañeros de Estados Unidos, los negros, los niggers, los pobres, los que viven en los housing, los que viajan en la línea 7 del tren de Nueva York, los que comen una vez al día, los que viven 15 en una habitación de 4x4, los que pasan en Centroamérica bombardeados por el consumismo extremo que les ofrece el gran país del norte, y le cierran las fronteras, se la dificulta para que nunca entren, y cuando los deja entrar es para que sean mano de obra esclava, y eso a su vez se reproduce en todos los países de Centro y Latinoamérica. Y tenemos que decir que, especialmente haciendo un nexo como con esa frase cínica y cómica, mientras los pollos discutimos, el cocinero ya tiene afilado el cuchillo y prendido el horno, tenemos que decir que aparece. No nos olvidemos que la derecha, como bien expresó el expresidente Aznar, de español, en la conferencia que hizo la Fundación Libertad en el año 2008 en Rosario, ellos tienen sus derechos humanos. Y son esos derechos humanos que representan muchas personas que aparentemente son macanudas, pero en definitiva lo que hacen es legitimar gobiernos represores como el que estamos teniendo aquí en la Argentina y como el que estamos teniendo en Paraguay y en Latinoamérica con esta contraofensiva neoliberal. Y podemos decir que acá en Argentina hay un secretario de Derechos Humanos, parece una persona interesada verídicamente, pero también está encorsetada con el programa económico que lleva adelante el gobierno al cual él pertenece. Y bueno, y también pareciera ser que hay algún tipo de interés, no sé si para legitimar la represión o qué, pero de hacer derechos humanos. Y tenemos que decir también que existe, vendría a ser como el tercer sector de los derechos humanos, esos que no ven del todo malo las empresas, que no ven del todo malo los gobiernos de derecha y que prefieren los salones y los cócteles antes que las calles y las trincheras de la lucha. Podemos decir que mientras estaba pasando lo de Curuguatí en Paraguay, el doctor Garzón, que fue becado por la República Argentina por su acción, con sueldos millonarios, por su acción en los juicios de Verdad y Justicia, especialmente con el tema de Silingo allá en España, mientras él fuera juez, y bueno, él estuvo presentando un libro que justamente le sirvió para hacer un gran negocio, que es hablar del Plan Cóndor, que algún día vamos a sacarle la pelusa a ese entramado de las víctimas, entre comillas, que están querellando en la Argentina para buscar justicia en Paraguay. Mientras tanto siguen comiendo bizcochitos. Y también tenemos, como tenemos una memoria amplia y certera, también nos recordamos que hubo un instituto, una institución en Paraguay dedicada a la investigación sobre el tema de derechos humanos, que al momento de la masacre de Curuguatí se solidarizó con los policías y sus familias, ignorando absolutamente la suerte de los campesinos. Pareciera ser que 4 años después algunos de ellos revieron esa posición y por lo menos estuvieron presentes al momento de la lectura de la sentencia. Y sí, y nos vamos, y muy agradecido por este pedacito, por esta frontera que nos permitió transgredir la retaguardia para seguir un poquito más con esto de Curuguatí. Tenemos mucho material que después vamos a ver cómo aquí la gente, los patrones, los gestores de la retaguardia hacen para que quede a disposición de todos. Y nos vamos con un rap muy cortito, un rap de Centroamérica. A ver qué nos dicen los muchachos. Y bueno, y nos vemos la próxima. Gracias, Natacha. Dominican. No estoy en contra de ninguno, pero a todos y a tirales. Ya estoy harto de que traten los pobres como animales. No hay butaca en las escuelas ni fuero en los hospitales. A eso se debe el aumento de los viajes ilegales. ¿Cómo va a haber cuarto para pagarle a los maestros si se invierten tantos millones de dólares en un metro? Mentira, ellos no quieren que la situación mejore. Tú no ves que un regidor gana más que todos los doctores. Quieren que tú colabores, ayudándola a robar, votando en la Junta Central Electoral. Es hijo de su maldita madre. A Dios que me perdone por facturarme el aire. Puse en contadores mis pulmones. Hasta los me quieren cobrar hasta el aire que respiro. Las balas son tan caras que no puedo darme un tiro. Ellos quieren mi voto como la sangre de un vampiro. Y en eso que me inspiro, pues escribí todo lo que miro. Miguel Valga, Maldonado, implicado en Gaso Malbella. Leonel y su botella, el infeliz de Duelo Estrella. Quisieran que estuvieran vivos por de San Chimella, para que vean el disparate de su Quiqueya la Bella. ¿Qué usted se cree? Que uno es una mierda. Mire, que a los pobres nos está llevando al diablo encima de todo. El 16 de mayo no me voy a levantar. El 16 de mayo, el diablo que va a votar. El 16 de mayo, el día más va a vacilar. El 16 de mayo, a nadie van a engañar. El 16 de mayo. La Retaguardia Radio.